¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Donde sea que estés, estás escuchando Anhab Podcast. Con ustedes, nuestros anfitriones. Emmanuel Chávez. Laura Encarnación. Alba Mercado. Hola amigos de Anhab Podcast, qué felicidad de estar en un segundo capítulo de nuestra segunda temporada con muchos temas, mucho contenido. Felices y contentos de que nos escuchen una vez más. Hoy me encuentro en compañía de Laura Sofía Encarnación. Hey. Hola Laura. Hola amiga, my friend, como yo le digo. ¿Cómo estás? Sí, esa es mi amiga del alma, ¿eh? Y nuestro querido Emmanuel. Ustedes lo ven así, como tan calladito y cosas, pero él es el final. Bueno. Sí. El final y el comienzo. Mi gente, hoy tenemos mucho contenido y vamos a tratar de hacerlo así bien picadito, bien chulo, bien bueno, bien de todo. Mm-hmm. Y seguimos con el tema de la universidad. Ay, la uno. Y vamos a entrar como una pequeña continuación de lo que vimos la pasada, pero ahora con una pregunta bacana. Vuelvo a darle al micrófono. Bacane. ¿Cómo elijo la carrera? Hablamos en el episodio pasado de que no, porque me tomé un tiempo, no, porque la cultura, no, porque la sociedad. Pero ¿cómo yo elijo la carrera? Laura, ¿cómo tú elegiste la carrera? Vamos a empezar por ahí. ¿Tú sabes? ¿Cómo fue tu método de elección? Sí. Mira, yo recurrí a mis familiares, aquí con mi papá, mi mamá, mis hermanos, con los que yo vivo. Y yo tuve el valor de preguntarles, o sea, yo teniendo una idea de lo que yo quería, ¿verdad? Pero yo fui a donde ellos y les dije, de que miren, ¿qué yo le he dicho a ustedes que yo quiero ser cuando chiquita? ¿Qué yo decía cuando yo era chiquita? Y mi mamá me dijo, tú me decías que tú querías hacer esto, muchísimas cosas. Y que quería ser periodista, que te gustaba leer, que esto, que lo otro. Entonces, también le hice la pregunta a mis amigas, que cómo ya me ven, que ya me ven haciendo. Y más o menos se fue por ahí. Pero yo ya tenía una idea. Yo tenía la idea de lo que yo quería hacer. Y también la carrera, la decisión, estuvo muy influenciada por una película que yo vi. Muy bien. Estás hablando de todo, incluso de la cultura. Aquí nosotros estamos dando unos súper consejos, ¿eh? Qué bueno. Ok, y al final entonces resultó. Pero espera, espera. Sí. ¿Qué película? Sí. Se llama, yo creo película? Que algo con Sunshine. Es de Rachel McAdams, que ella es productora en la película. Okay. Y ella igualita de hacer... ¿Tú sabes cuál es? ¿Sí? Morning Glory, yo creo que esa. Yo la vi esa película y yo dije, okay, alguien me estuvo persiguiendo, porque a eso es que yo me dedico, al tema de la producción de televisión. Y yo, okay, alguien me estuvo persiguiendo en una cámara que oculta también, y entonces llevó a un guión todo lo que claro, a mí me pasa. Claro que también yo identifico mucho ese personaje con Alba, porque Alba es así mimita con esa energía. Y yo cuando vi a la protagonista de la película, yo me sentí identificada porque a mí me gusta como que el movimiento. Yo no puedo estar tranquila porque me siento mal. Pero yo tengo literal, que estar en movimiento. Sea, Laura, pero hasta que situaciones que a ella le pasaron, ajá, a mí me han pasado. O sea, es que es una cosa chulísimo. Pero sigamos con el tema de cómo elegimos las carreras. Y así fue que yo elegí mi carrera, por una película. Por una película, muy bien. Yo quiero escuchar a Emma, porque Manuel estudió en España. Entonces, la cultura es diferente. Y fue una experiencia totalmente diferente a la de nosotras. Exacto, un contexto diferente. ¿Cómo elegiste tu carrera, Emma? Bueno, pues en mi caso estuvo muy condicionado por muchos factores externos que en principio no tenían nada que ver con... Bueno, sí tenían que ver conmigo porque era mi vida, pero a lo que me refiero es que cuando yo estaba en bachillerato yo era bastante mal estudiante. Entonces... Yo siempre tuve como con la figura de mi hermana como mi ejemplo a seguir. I look up on her. Sí, sí. O sea, era como mi caminito. Tu modelo. Por ejemplo, ella entró a estudiar el bachillerato de ciencias y yo entré al bachillerato de ciencias simplemente porque mi hermana estaba ahí. Ay, qué lindo. Pero luego con los años me di cuenta de que si yo hubiera entrado en letras hubiera sido genial, ¿verdad? Ok. Pero en ese tiempo yo... No sabía realmente qué es lo que quería estudiar cuando yo estaba en bachillerato. Yo no sabía realmente qué camino iba a seguir. Y eso hizo como que muchas partes de mi vida como que colapsaran. Y en un momento en el que yo estaba bastante low en ese sentido, jalé de mis hobbies. Ok. Sí, que eso lo compartimos en el episodio anterior. No, de hecho no. Porque yo entonces, como 2 o 3 años antes, había empezado a tocar guitarra. Y por desconocimiento, yo no sabía, en ese momento por lo menos, no sabía que... a qué se dedicaba, por ejemplo, una persona que toque la guitarra o cosas relacionadas con eso. Pero entonces tuve un par de años sabáticos, la verdad. Que no fueron sabáticos, pero bien. Seguía estudiando cosas, pero que no tenían nada que ver con nada con... específico. Okay. Exacto, era simplemente tanteando cosas. Y en eso empecé como que a interiorizar el tema de la música. Y a investigar, y después dije, vaya, hay una cosa que se llama ingeniería de sonido, que es lo que hacen la carrera, que hacen que los conciertos suenen bien, los que hacen que las producciones de cine suenen bien. Sí. Y por ahí como que me fui metiendo y descubrí, exacto, y descubrí que podía sí, vivir de alguna manera de la música. Yo al principio yo creía, por ejemplo, que yo iba a estudiar para grabación en estudio de música. Y después descubrí la postproducción y fue ahí que me enamoré de eso. Mira, ahí es que tú descubres que para todo hay un trabajo y cada quien tiene como que cumple un trabajo. Tú ves, Emma no sabía que había ingeniería de sonido, como esa gente que organiza el concierto. Y es un mundo de los conciertos. Ay, mundo, dímelo sí, a mí. Sí, sí. Ay. Y dentro de eso hay muchos trabajos dentro de... Hay muchos mundos. Exacto. O sea, hay muchos mundos. La iluminación es un mundo. Claro. El sonido es un mundo. Este es un mundo. Y el sonido para cada aplicación es diferente en todos los aspectos. Sí. Ya con tú teniendo la acústica arquitectónica, ya tú te vas por ahí y eso es otro mundo. Exacto. Ok. Ahora tú, Alba, queremos escuchar tu experiencia. Bueno, miren... En República Dominicana hay un, ¿cómo se llama? Un lema que dice, no un lema, se me va la palabra ahora mismo. Y mi tía siempre me lo decía, Alba, tú ten todo menos en misa. No, realmente yo sí iba a la misa para que estén pendientes. Pero a mí me gustaba estar en todo. Como tú dices, Laura, yo era una persona muy activa. Entonces, cuando yo estaba chiquitita, yo decía, bueno, yo quiero ser doctora. Como siempre, como quizá todo el mundo en algún momento quiso ser doctor. Yo quería ser futbolista. Pero, bueno, es otra línea. Pero yo en un momento dije, pero a mí lo que me gusta es hablar frente a las cámaras, frente al público. Siempre me buscaban de maestra de ceremonia, siempre me paraba allí. Yo estaba en todos los eventos y organizaba todo y me metía en todo. Yo, bueno, pues nada. Fui identificando que la comunicación era como la línea y la rama que me gustaba. Efectivamente, dentro de la comunicación, que también es otro mundo, hay muchas vertientes. De todo. Y ya en la universidad, luego de que ya sabía que era lo que quería estudiar, pues entonces decido que me gusta el tema de la producción y la locución. Pero la producción es como lo que me mantiene activa. Entonces, yo siempre supe como que desde bien joven lo que quería estudiar y... hasta cierto punto llega el momento que tú estás en la universidad y dices, bueno, yo debí estudiar otra cosa, pero al final no. Sí, pero y que también tú te das cuenta de lo que te funciona y lo que no te funciona. ¿Tú conocías el tema o el término productor? No, si tú supieras que no, que eso es algo que lo aprendí en la universidad. Miren, escuchen esta historia bien bacana, espérense. ¿Pero cómo así? O sea, tú no sabías lo que era ser un productor, pero tú entraste en la carrera. Yo entré a comunicación porque yo quería ser presentadora de televisión, porque en República Dominicana... Eso era lo que se conocía. Eso es lo que se conocía. Lo que se igualaba, comunicación presentadora. Sí, y entonces resulta y acontece que cuando yo voy a la universidad, habían dos concentraciones, audiovisual y corporativa. Y ahí fue que tú dijiste, igual que yo... Sí, pero espérate, que lo lindo es que nosotros le preguntamos, mire, que ¿cuál es la que tiene que ver con televisión? Y nos dijeron que era la corporativa. Ustedes supieron que no. Que no tenía una liga. La corporativa. Pero no importa, todo va a estar bien. Yo terminé en la mención corporativa, pero al estar en la universidad fue que yo comprendí que me encantaba la producción. sea, que me encantaba producción de cine, producción de televisión, porque es un trabajo es demasiado, movimiento, demasiado ágil, de demasiadas cosas, tú sabes. Y al final, pues, estamos aquí, siendo una mini Rachel McAdam. ¡Sí! Ay, amiga, me alegra tanto que entiendas mi locura con esa película. Ay, pero qué risa. Cuando eso es algo... De verdad, yo me quedé impactada. Sí, eso es algo que Alba y yo tenemos en común ahí, entonces. Sí, tú entonces, sabías que me da mucha risa esa anécdota, Alba, cuando entramos a la universidad. Yo también recuerdo que yo pregunté cuál carrera tiene que ver más con la televisión, tú sabes. Ajá, y te dijeron corporativo. Y yo siempre, también cuando yo entré, yo creía que yo iba a estar en como adelante del telón. Nunca me imaginé detrás del telón. Sí. Que son dos mundos diferentes. Sí. Y definitivamente a mí me gusta más detrás del telón. Sí, exacto. A mí me gustan los dos. Sí, pero sí. Ahí, o sea, particularmente entiendo. O sea, yo de verdad tengo la vena de productora. Uh-huh. Porque a veces me toca ser conductora y quien es el talento generalmente tiene que estar o tranquilo, revisando. Exacto. El subido, claro. O sea, tiene que estar en su tema de talento. Claro. Y cuando a mí me toca ser talento, yo veo que hay que agarrar una pared porque hay que hacerle algo y yo no puedo agarrar esa pared para ayudar o que no puedo ubicar la forma de arreglar esa pared. Ah. Yo estoy como, ¿qué está pasando? Yo no quiero. Pero sea algo que se descubre en el camino. Ahora, ¿qué podemos hacer para ayudar a las otras personas a elegir su carrera? ¿Cuál sería ese consejo, Emma, que tú le darías a una persona? Mira, a tal cosa. Sí. No, definitivamente el tomarse el tiempo de conocerse a uno mismo y de, si tú no lo tienes claro, tú ayúdate de tus contactos. Ayúdate de como hizo ejemplo, Laura. Exacto, ayúdate de tus contactos, no solamente preguntándole que tú ves en mí o que yo decía de pequeña cuando yo decía que quería ser de mayor, sino preguntándoles, informándote cómo son sus empleos, cómo es su día a día, qué salidas tenían sus carreras o qué salida tienen sus carreras si ya no están estudiando. O sea, cómo investigar es el mundo bien. Después de... Sí. Decía en el episodio pasado, hacer pasantías es una manera que creo que es bastante importante y la gente no creo que la use lo suficiente. Claro, sí, exacto. Tú estás en bachillerato, tú pasaste una pasantía. Sí, definitivamente. O después de bachillerato, tomarte tu tiempo de investigar en las cosas que tú entiendes en ese momento que te llamen más la atención. Búscate a alguien, algún amigo conocido de tus padres o lo que sea, que te lleve, está una semana allí. Claro. Ver, viviendo qué es lo que vive un contador o viviendo qué es lo que vive un abogado. Exacto. Sí, que no te tomes de sorpresa. Un feeling total de lo que es una profesión. Sí. ¿Y tú, Laura? Yo diría lo mismo. Tú sabes que me llama mucho la atención. Yo tengo una anécdota de una amiga que fue como en el segundo cuatrimestre de la universidad que ella se dio cuenta que ella no quería estudiar lo que estaba estudiando con nosotras, Alba. Uh-huh. Y a mí me sorprendió tanto la manera en que ella se dio cuenta, como que le llegó la luz a la cabeza, como, y ella salió del curso así mismo y me dijo, me voy a cambiar ahora mismo de carrera. Wow. Yo me sorprendí y ella me dijo, yo siempre quise estudiar esto. O sea, no lo que estaba estudiando, sino lo que ella quería cambiarse. Ajá. Y ella me dijo, yo no sé qué yo hago aquí. Yo no sé qué yo hago aquí. Y salió. Qué bella. Y señores, yo creo que una de las cosas que uno tiene que hacerle caso es el instinto. O sea, si tú siempre pensaste eso también, como que experimentar eso, buscar de eso, como dijo Emma, investigar. Ahora hay demasiada información. No me venga con excusa que usted no sabe. Hay muchísima información, muchísima fuente. Y el instinto. Es un muy grande el instinto no es un nivel... Sí, como que tener presente eso, usar inteligentemente ese instinto. Uh-huh. Y prestarle atención inteligentemente. ¿Y tú, Alba? Mira, yo estoy pensando aquí, luego de que ustedes me tuyeron con todas sus ideas. No, cero tuyición. No, para nada. Mira, yo creo que mi consejo o mi sugerencia es que no se agobien al término de tu seleccionar una carrera y que trate en la medida de su posibilidad que le guste. Digo a medida de su posibilidad, porque todos tenemos contexto diferente y a veces tú tienes que estudiar algo que no te gusta porque tienes que hacer una carrera o porque tienes que salir adelante. Ya es otro tema. Pero a medida de tu posibilidad, que te guste. Porque estudiar en la universidad no es fácil. Entonces, si de paso tú estás estudiando algo que a ti no te gusta, va a pasar el tema de que te vas a cambiar. Entonces, para elegir una carrera, yo creo que es bueno tomarse el tiempo, como decía Emmanuel, de evaluar qué realmente tú quieres. Y de que en caso de lo que tú quieras, tú no lo puedas estudiar por X o Y razón, pues elige algo parecido y trata de ejercer eso que te gusta. Hay un tema que no hemos tratado. Un segundito, Lara. Posiblemente quizá tenga que ver con lo que tú dices. Hay un tema que no hemos tratado y es el tema económico. Exacto. Ay, pero yo iba a decir eso, me mataba conectado. Por eso quise decir contexto. Que es una de las preocupaciones también. Exacto, para no abarcar. O sea, puede hasta ser que tú vivas en un lugar muy remoto que no te permita salir a estudiar lo que tú... Claro. Por lo menos en ese momento, ¿eh? No es que en el futuro no lo puedas hacer. Entonces, por eso te digo, tratar de escoger algo que en la medida de tu posibilidad te guste. Lau. Emma, te iba a decir algo, sorry, que se me van las ideas. Asumo que tú vas con a eso mismo, que una de las preocupaciones y una de las decisiones para tomar, para tú elegir tu carrera, se basan en si gano dinero ahí o no. Como... Yo digo también otro consejo que eso lo tocamos en la temporada anterior de la pasión. Ajá. Que tú puedes encontrar cosas que te gusten y hay muchas maneras de hacer dinero también. Hay otras formas a lo que tú vas descubriendo tu pasión. Es que hay un tema, Laura, y quiero hablar del tema dinero. Porque yo me enfoco en que te guste más en que te deje dinero. Porque es que cualquier área que usted la trabaje bien, que usted sea innovador, que usted sea emprendedor, le va a dejar dinero. Claro. Claro. Donde sea. Eso no es de que no, que hay muchos doctores, no, que hay muchos abogados, no, que hay muchos ingenieros. Mi hermano, mire, o hermana, si usted es una persona que sabe cómo hacer sus cosas, que se reinventa, que es proactivo, o sea, en que el que disfruta también ponga, y que lo aprovecha. Mire, donde usted. Hasta en el lugar más seco, usted va a florecer. Claro. Ahora, con el tema de una carrera, oye, tienes que tratar de escoger algo que te guste, porque qué difícil tú ser innovador eso, en algo que a ti no te llene. Pensando en dinero, yo no lo veo... uno no está mal, no es que esté mal tú querer dinero, pero tú basar tu decisión mayor en pensar que si voy a ganar mucho dinero o no, no lo veo como algo súper correcto. Así. Al final termina sin ser factible. Exacto. Aunque tú estés buscando dinero. Sí, porque después si tú no ganas... Emma, yo no voy a decir nada. Digo, si tú no ganas nada... No. O sea, se gana el dinero. Pero lo que te digo es que hasta si tú eres una persona que realmente rinde, como dirían por ahí en buen se buscan las formas. Usted va a dar fruto donde sea que usted lo pongan. Ahora, tu carrera universitaria... Tu carrera universitaria, que es la parte donde nos estamos enfocando, trata de escoger algo que te guste, porque aunque después de tú terminarla, tú decidas hacer otra cosa, decidas emprender otro proyecto, óyeme, claro, todo lo que tú aprendas en la universidad, de la carrera que sea, te va a servir en un futuro. O sea, eso es como que, eso es increíble, o sea, de verdad, y lo puede decir una gente que sí está ejerciendo la carrera, pero señores, qué increíble las conexiones que tú haces en la universidad, las cosas que tú aprendes. O sea, qué fácil es yo decirle, no, mira, que tienen que hacer un guión. No hay problema, yo sé hacer un guión, porque yo aprendí a hacer un guión. Ojo, es el área en la que yo estudié. Claro. Pero lo que te digo es que el conocimiento, después que tú lo tienes, ni te pesa y te ayuda. Yo, por ejemplo, cuando antes de entrar en sonido, una de las cosas que hice, dos de las cosas que hice, fue, uno fue electricidad, pero después resultó que me sirvió muchísimo. Muchachos, pero en el sonido la electricidad es 1A. Claro. Y yo no sabía qué quería en ese momento. Sí, y segundo fue diseño gráfico y diseño web, que quizás no me retribuyó en su momento, pero ahora, amigo, ahora, o sea, ese conocimiento no se pierde, está ahí. Emmanuel, para contrataciones, escríbanos en Aja. Mira, Alba iba a decir lo mismo. Escríbanos en nuestro correo. Emmanuel, a nuestro Instagram, deja favor. Tu contacto al final para contrataciones y todo. Ay. Hablamos inglés, hablamos otros idiomas y podemos trabajar a nivel internacional. Ya ustedes saben. Pero no era tu promoción, pero bien, está bien. Pero ese es el punto. El punto es, vamos por favor a elegir algo que nos guste. Y o que si 100% no nos gusta, la carrera que más nos llame. Porque cada vez que yo hablo de la pasión, me acuerdo de una amiga que ella se siente como a veces un poquito mal cuando hablamos de la pasión, porque ella dice, yo todavía no he identificado mi pasión. Ya nosotros hablamos de la pasión. Uh-huh. Entonces, por eso como que no quiero mezclar estudios universitarios con pasión, porque ella terminó sus estudios universitarios. Uh-huh. ¿Me doy a entender? Pero todavía no ha descubierto su pasión. Pero ella todavía no ha descubierto su pasión. Entonces, pero no quiero meter la pasión como algo de profesión. Porque es que la pasión, como hablamos en un momento, puede ser cualquier cosa. Exacto. Claro. O sea, puede ser tocar guitarra y quizás tú no quieras vivir de tocar guitarra, pero uh-huh. te gusta, o sea, te apasiona. Quizás puede ser ayudar a rescatar animales, esa es tu pasión, pero quizás tú no quieras dedicarte Exacto. plenamente a eso. Entonces, por eso no quería mezclar pasión con no se puede mezclar. Sí. No, y aparte que una pasión, primero, no tiene por qué retribuirse de la misma manera que un trabajo. Y segundo, Exacto. para tú descubrir una pasión, tú tienes que llegar a un punto en tu vida. No es algo que, o sea, mucha gente sí la conoce desde pequeño, pero una pasión influye más tu experiencia y tu contexto en tu vida. Uh-huh. Y para tú hacer eso, tú necesitas, muchas veces necesitas tiempo. Y no es en el momento que tú quieres, cuando aparece. Claro. Entonces, para concluir, ¿creen que hemos dado al público claro, la invitación... las suficientes herramientas? No, entiendo que sí. Claro para que el público sí. no diga, bueno, señores, no. No, pero queremos escuchar. La invitación escuchar, es la invitación, señores. Que hay muchas opciones y que está bien tomarse su tiempo y pensar. Hay una frase muy famosa, ante la duda, abstente. Pero no te quede ahí. O sea, tú te tomas tu tiempo para evaluar bien, pero es importante tener muy claro lo que se quiere. Uh-huh. Excelente. Chicos, un placer. Un placer. En este segundo capítulo de la temporada. A mí me gustaría que los... nuestros escuchas vieran la cara de Manuel cada vez que yo salto con alguna palabra. ¿Qué fue? Con alguna palabra mal dicha. Maldecida. Oh, wow. Para nosotros es un placer que siempre nos escuchen y por favor queremos escuchar sus historias, cosas que les hayan pasado. Sugerencias. Sugerencias, cosas que quizás no estuvieron de acuerdo con lo claro que dijimos aquí. Ajá, y por aquí el correíto para que se sientan con toda la confianza de escribirnos. Estamos aquí para ampliar esas sugerencias. anjamediadeo@gmail.com, ¿verdad? Sí, uh-huh. anjamediadeo. Sí, no, en nuestras redes sociales por Instagram, Anja Podcast. Por ahí Anja nos encuentran. Podcast. Muchas gracias, chicos. Un placer de estar con ustedes y nos escuchamos en otro episodio de Anja. Esto es Anja. Anja. Anja. Anja. Anja. Anja Podcast.